Aru. Hey yo, el show, Aru. ¿Qué pasó, brother? Pasa adelante. ¿Qué hace por aquí a estas horas, loco? Bueno, vine a ver si lo que tú me decías es cierto. Si en esta zona la pólvora se quema. Claro que sí, mi Joe. Ya tú vas a ver. Toda mi juventud yo la he pasado encerrado en un barrio donde se crea mercenario, donde enseñan a tus hijos a vivir como malandro con la pura droga que se vende a diario. Niños con pistolas en las esquinas, pendiente todo el tiempo pues de una movida, de un atraco para quitarte la vida. Se lo juro, realidad que se vive hoy en día. Aquel que se resiste a un atraco, si no le quitan la vida, queda balaceado. Perros en las esquinas vendiendo droga. El gobierno pasa pues ya no le para bola. Pendejo, perplejo que se salgan de mi zona. Es del rey y jibaré a cualquier hora. Viendo como todo aquel por las narices se destaca. Va a comprar su cacho de marihuana. A la plaga, rata de cueva. Antes del servicio solo le das un huele pega. La lacra se creen mejores. Es cuando adquieren la sustancia. Se elevan hasta un punto sin importarles nada. Viola su conciencia sin que les quede nada por dentro. De ese ciclo llegue el arrepentimiento, pues lo siento. No serán perdonados lo que se hace en esta vida. Algún día hay que pagarlo. Malandro de bajo fondo, criado siempre en el lacreo. En pistola para ganar respeto, empieza un tiroteo. Balas que suben, balas que bajan. Por cada uno de los tuyos, una bala cruzó su cara. Es el precio que pagas al perder uno de tus panas. Y todavía siento a mí el remordimiento de venganza, man. De venganza. Infiernos en la calle, está aumentando funerales. En Venezuela la pólvora se quema. Esa es la ley de todo barrio. Por eso se respeta. Se respeta, men. Infiernos en las calles aumentando funerales. En Venezuela la pólvora se quema. Esa es la ley de todo barrio. Por eso se respeta. Se respeta, men. Yo he andado en zona roja a toda hora, donde la sangre rueda porque al malandro se le antoja. Quiere el cartel Hugo apoderarse de mi zona. Oye, yo promo con los tuyos a toda hora. Subo la nota, mi cigarrillo en boca. Empieza la tensión, la distribución. Yeah, el criminal está pendiente a cumplir la misión de esa noche. Va la derroche. Se acerca la culebra, se pone el peo. Y el ambiente, mi socio, se pone feo. Pero pendiente, tempestad de balas que detonan de repente. Pues ese agente que hace presencia al tratar de controlar al delincuente. Este es pendiente, siguen los disparos. Esta vez el cartel Hugo se ha apoderado. Reina el cambio de gobierno. Quienes creían que la masacre se formaría. Muchos muertos ese día, quienes pagaría. A sangre fría, los veo de otro. Pozos sin fondo. Entraron muchos en mi laberinto y salen.